Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Marquitos González, Ricardo Almada. Bien, muy bien, te digo, Jorge. Estoy en la planta donde se está trabajando de OC, Cerro Pelado, Los Aromos frente a Cerro Pelado. El despliegue que hay hoy, Jorge, absolutamente nada que ver a lo que teníamos ayer. Mucha gente trabajando, muchísima gente trabajando, muchos vehículos, muchas máquinas. Se armó un gazebo, también de trabajo, y nosotros estamos buscando, perdón por la desprolijidad, pero estamos buscando a Miguel Corvo, que lo teníamos, pero se nos perdió. Y acá estamos, acá lo encontramos, acá lo acabamos de encontrar, para que, bueno, nos ponga al tanto de cuál es la situación al momento. Y se tiene que sacar el casco, sepan disculpar que estamos llevándolo un poco más lejos, porque te reitero que el despliegue que tenemos hoy en este lugar es absolutamente diferente a lo que era la jornada de ayer. Le vamos a poner el retorno a Miguel, le agradecemos también. Me parece que con el casco no te va a andar, Miguel, ¿Cómo estás, Miguel? Decime, ¿pudiste dormir algo? No, todavía no hemos dormido. Yo no he dormido, por lo menos. Pero bueno, estamos esperando ahora a desintoxicar esto, que estamos hasta la cabeza de camiones, camionetas y de todo, y empezar a sacar todos los hierros viejos y una pieza que no pudimos colocar a último momento, pero estamos dando agua. Dentro de muy poco rato, empezando a dar agua, ¿no? Pero lamentablemente hubo una pieza que no la pudimos colocar, la vamos a tener que colocar la semana que viene o la otra. Pero no va a implicar un corte ni nada que se parezca, ¿no? O sea, en líneas generales, el retorno del agua es en breve, entonces. Sí. Están ajustando los últimos tornillos, digamos. Y ya está la reductora colocada, entonces hay que abrir, basta abrir las llaves para empezar a mandar agua a la distribución. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cuánta gente? ¿Qué despliegue? ¿Cuánta gente está trabajando? Está todo el mundo acá, ¿viste? Ahora estamos hablando de que, no sé, pero si te pones a mirar, parece que hubieran 100 personas, pero en principio eran alrededor de 50. Eran 20 y pico de los muchachos de Montevideo, 27, 28, y los nuestros, que eran bastante menos. Entonces ahí redondeamos 50 con los dos turnos que hacíamos, más los herreros que vinieron después también a colaborar. Así que en este momento está todo el mundo tratando de ayudar y tratando de sacar las cosas, entonces estamos muy trancados de camiones, de gente y de todo, pero con ese pequeño detalle que no pudimos terminar esa pieza que nos faltó. Salvo esa pieza, lo que se encontraron fue lo esperado. Sí, felizmente el 75%, casi el 80% de lo que se había mandado rectificar y todo lo demás anduvo perfecto. La gente de aducción, como siempre, formidable, pero esa última pieza presentó problemas con la dirección de los bulones y hay que rectificar otra vez el pasaje de la bulonería, ¿no? Reiteramos que eso no implica otro corte. No, por ahora no está pensado más cortes, así que se va a abastecer como una reductora sola, como hasta el momento estaba siendo abastecido el sistema. Pero con la salvedad de que, bueno, así como decimos, las cosas que hacemos, las cosas que no pudimos hacer, no las pudimos hacer, y es colocar la segunda reductora. Bien, Jorge, Miguel te escucha. Miguel, buen día. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Y lo que se sacó estaba realmente ya... Wow. Desastroso. En desuso. sí. No, ahora que quedó a la vista todo, no sabes sí, lo que. Sí. Le voy a decir a Karina que te saque una foto y te la lleve. De reliquia. No, no, ya no. Está. Es, sí. Es para encuadrar. Sí, sí. Ni para el museo o para el museo puede servir. Y por puede servir, un ¿no? año te puede servir para tenerlo, pero al año va a tener que tirar todo. O sea que en la fecha límite. Sí. Tuvimos a Dios de nuestra parte. Sí, bueno. Sin duda. Mejor. Sin duda. Los tiempos se fueron dando dentro de más o menos lo previsto. Mirá, ahora la demora que cada etapa exigió. Ahora que pasó todo, te soy sincero, pensábamos que terminábamos un par de horas antes, no a esta hora, y que a esta hora ya íbamos a empezar a mandar agua, pero fue complejo el trabajo, fue muy a fondo, como dijimos, quedó un hueco de hormigón nada más, y después colocar pieza por pieza, porque felizmente también estaba armado así, que si hubieran sido piezas enteras como las que sacamos, no sé, estaríamos 3 días para colocarla, porque es brutal, brutal la artesanía con que estaba hecho esta sala reductora, la verdad. ¿Cuántos años hacía que la sala estaba instalada? Mira, no tengo ni idea, pero lo que sí te digo que hace como los caños, por lo menos han de tener 30 años estos de la que sacamos, que están a punto de... Era todo metálico, absolutamente metálico, sí, todo. Sí, metálico y artesanal, hecho prácticamente, te diría, un 50% en el sitio. Seguro. Porque si no era imposible que lo metieran así, una pieza entera tan grande y armada como está, ¿viste? Yo no sé. Bien. Lo que se va a poder habilitar hoy, ¿qué va a significar a la gente? ¿Que va a tener... Nada, va a tener un servicio normal, va a tener la misma presión que tenía hasta antes de ayer? Sí. ¿Sí? Exactamente lo mismo, porque siempre nosotros tenemos dos reductoras para la temporada y tenemos una stand-by que generalmente nunca se usa, sí. Y con dos reductoras atendemos sin problema ninguno la temporada. Sí. Y en invierno siempre funciona una sola. De hecho, en este momento va a quedar una sola funcionando y va a abastecer sin problema. Ya lo van a notar los vecinos. Bien. Lo que faltó para habilitar la segunda, ¿qué tiempo de tarea previa conlleva? Y bueno, nosotros hoy vamos a tratar de descansar un poquito y mañana ya nos estamos juntando. Ya incluso está acá una empresa metalúrgica tomando las medidas de la bulonería y ya va a sacar una plantilla de la que ya estaba puesta a los efectos de regularizar lo que se hizo nuevo, a ver cuál es el detalle por el cual no entraban los bulones en la... no se pudieron ajustar los bulones en la platina que ya estaba colocada, ¿no? Bien, eso no implica que en la medida que los días vayan pasando y el consumo vaya aumentando por los hechos lógicos del acercamiento de la temporada. No, pero calculamos que la semana que viene ya está todo arreglado. Este tramo, sí. Bien, Miguel, buen descanso. Bueno, trataremos de soñar con los angelitos. Déjame agradecerle, tiene una cara de agotamiento, pero como él, mucha gente que está trabajando acá y que seguramente pasó lo mismo que él de toda la noche. Estuvimos toda la noche sin trabajar. Mucha gente. Felizmente, mucho despliegue. Felizmente mucha gente y todos jugados a esto, a hacerlo bien. Lamentablemente los imponderables siempre aparecen y bueno. Es importante para cerrar, reiterar que el agua retorna en minutos, que el servicio... En pocos minutos empezamos a mandar agua, pero a los hogares va a demorar porque, como siempre, no podemos largar el agua de golpe porque estalla todas las cañerías y después las roturas son más difíciles de arreglar. Sí. Y más vale esperar hasta la tardecita y ya tenemos agua todo y sin rotura. Perfecto. Ahí va. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Cerramos, Jorge. Bien. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.